Bueno, nosotros en el partido anterior de miércoles ganábamos 1-0. Después terminamos, como todo el mundo sabe, perdidoso. Nosotros, el autor de gol había sido Chino Benítez a los 15 del primer tiempo, que yo recuerdo que él jugó bajo un estado de ánimo feo, porque él se le había muerto el padre hace 3 días, y él jugó igual, y este señor yo lo puso porque cuando él hizo el primer gol, yo lo tomo medio la jarana, pero porque él hace el primer gol, sale gritando, y este señor le dice, en complicidad con el Lyman, le dice, ¿para qué festejaste este golazo si tu hijo no lo va a ver? En las pequeñas cosas de todos los días está el verdadero sabor de la vida. Así pensamos los que hacemos la tribu. Hoy al mediodía, como todos los lunes, nos volvimos a encontrar en la salida de la calle Lima de Canal 13 para verla un lunes más. Yo formo parte del club de admiradores de Marisa Mondino. Y fuimos temprano, llegamos a eso de las 11:30 de la mañana para, bueno, intercambiar fotos autografiadas, autógrafos de ella. Esperando la salida de ella 1:30, una vez que termina de grabar con la banda. Hicimos este intercambio, hablamos sobre ella, sobre la temporada de Mar del Plata, que parece que va a estar allá con los chicos de la banda. Y se hicieron 1:30, 2 de la tarde, 4 de la tarde, y no salió, y ella no salió. En todas esas 3 horas de espera, por esa puerta solamente salió Alicia Verdaxaga. Y ella no salió. Tribu 88.7 MHz presenta Pasajeros, un programa pipo pupa pa, pa, pa, con la conducción de Pablo Rodríguez, Alejandra Páez y Carlos Culo. Buenas noches, amigos, así empieza una emisión más de Pasajeros en FM La Tribu 88.7 MHz. Pasaron 5 minutos de las 0 horas de este día martes 2 de noviembre. Y bueno, estamos de nuevo instalados en el auditorio de FM La Tribu y vamos a hacer el programa desde aquí, una vez más, como el lunes pasado. Esta vez sin piano. Y bueno, viene entrando Carlos Culo, que es el otro conductor de este programa. Yo soy Pablo Rodríguez y ahí viene con los lazarillos. ¿Qué tal, Carlos? Acá es que está mojado. Guarda que está medio mojado, ¿eh? No sé. Y debe ser de lo que llovió el fin de semana, pero... charco, ¿no? ¿Cómo hago para llegar? Y bueno, y dale por donde, puedas, anda esquivándolo. Voy saltando. Despacio, que está la mesa. Ahí, para. Te llevo, séntate. El gallo fue. El gallo se tropieza con todo. Dios. Si trajeron el perro sería exactamente. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Bien. ¿Por qué hay un sonido como de gota? No es sonido gota, están cayendo gotas. Yo vengo... Sí, está bastante mojado. A mí, te juro, me da cosa porque se está mojando la pinotea del escenario. Ajá. Y vos sabés que la pinotea se moja y se echa. ¿Qué estamos? ¿En el anfiteatro otra vez? En el anfiteatro. Mirá, no me había dado cuenta. Yo sentía las escaleras, pero siempre me olvido de estos detalles. Buenas tardes, señores, amigos y radioyentes de FM La Tribu, 88.7 MHz, 890489. Querido, hasta donde me llegaba el aire. ¿Qué misión es esta de pasajeros? Y no llevo la cuenta, pero estamos por llegar a nuestros míticos 5 de diciembre, donde empezamos ciclos y terminamos ciclos. Ajá. Falta, bueno, un mes. Como sigamos hablando así, sabés qué rápido vamos a terminar con los programas. La tarde de hoy, damas y caballeros, va a estar minada de temitas como los que siguen, para que no se nos duerman. Caliente café, Man Ray. Yo te voy llevando, porque acá nos vamos a quedar mojando. Y a ver qué salta de vuelta. A mí si hay algo que me embola es mojarme las medias. Ajá. Entonces por eso vamos a tratar de evitarlo. Vamos a darle a la izquierda. Un salto. Ahora. ahora uno más para adelante. Ahí no está. Para, ¿en qué? ¿En cuántos grados? No, para adelante. Bueno, un par más y ya estamos. Ya está la silla. Ya está. Suficiente. Ay, ay. Vos sabés que esto de hacer radio cada día implica un nivel atlético mayor. A ver, ¿sabés que yo? Las goteras me traen reminiscencias. Pero no sé de qué. Así que... ¿Cómo te explico? Vamos a explicar cuáles son las consignas del día de la fecha y qué es lo que rifamos. Porque solemos rifar cosas, esa es la verdad. Es una era de rifas, ¿verdad? Bueno, hay una Ferrari roja... Utilizado por un expresidente. Hipólito Yrigoyen. Enrique VIII y su corte invitan a usted a presenciar Alas de Rey, comedia musical de Silvia Copello, Teatro de la Fábula, Agüero 444, teléfono 874531. Tenemos entonces tres entradas. Por cada una de estas entradas hay dos plateas sin cargo. O sea, son seis entradas para aquellas personas que tienen problemas con la regla de tres simples. La consigna del día de la fecha es... En una vieja serie dirigida por Mel Brooks, protagonizada por Don Adams, el Superagente 86, ¿cuál era el nombre del jefe del Superagente 86? Sí. Supongo que va a haber pocos que se acuerden, pero esos pocos que se acuerdan se van a acordar tan bien que van a verse tentados, por más que no tengan el más mínimo interés de ganar ningún concurso en su vida, ¿entendés? Van a decir, ah, tengo que demostrarle a la sociedad... Que soy yo el que me acuerdo que de... Que yo me acuerdo que el nombre es... ¿Entendés? Esta va a ser una de las consignas. Y por otro lado tenemos aquí una... No es una gacetilla, es el informe oficial de FM La Tribu, que como se sabe es una estructura de bastante poder y muy bien organizada, al menos al día de la fecha, ¿no? Ya hemos presentado en alguna oportunidad una serie de normas nuevas de FM La Tribu, y estas son las de el mes de... Vienen por trimestre, en realidad, ¿no? Cada vez es más corto el periodo en que caen las normas. ¿Me alcanzás el código? Te alcanzo. Para que... Yo tengo la versión braille. Para que... Bueno, pero esa... Tuvieron la gentileza, mirá si serán ordenados de sacarla nada más. Es que me dijeron que hay un par de integrantes más de la programación de FM La Tribu no videntes. Así que me parece que ya era hora. Sí. Bueno, acá dice el punto número 17 del artículo... De las instrucciones para hacer un programa en FM La Tribu. En FM, en realidad son instrucciones para hacer radio alternativa, no importa en qué radio sea. Lo que pasa es que son las que utilizamos aquí en La Tribu. Está, perfecto. Dice que no se podrá bajo ningún concepto, en ninguno de los programas diurnos o nocturnos de la radio, mencionar la palabra, ni tampoco la palabra... En este segundo inciso se especifica además que tampoco se podrán hacer combinaciones, como por ejemplo de o a. Estos son el tipo de palabras que no son concebibles directamente en programas radiales, menos aún en las alternativas que corren el riesgo de ser levantadas directamente por cualquier tipo de error. Siempre los organismos sensores están mucho más alertas con nosotros que con FM Horizonte, por ejemplo. Claro. Y bueno, y haciendo gala de estas normas... ¿Te podés correr un cacho? Te quiero decir, ¿sabés qué te quiero decir? Sí. Que sos un D. Y andate bien a la... Hot Pants Explosion, B-52, sigue de fiestera la cuestión, ¿eh? Adelante. The shortest hair. You got me till when I met. so hot, we might have to take them off. ¿Sabes que no voy a hacer más esta sección? No solo no voy a hacer más esta sección, no voy a ir más al cine. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Porque... ¿Por ya... está caro? No, desde el momento en que perdí la vista ya obviamente me restaba placer. Uh-huh. Era más un esfuerzo que otra cosa. Era una especie de necesidad por mantener el rito, ¿no? De ir al cine y saber que yo estoy a oscuras igual que todos los demás. Y que estamos todos comiendo pochoclos y prestando atención. Por lo marín con chocolate, iba. Sí, no, por el rito, digamos. Porque es curioso que todos suspendamos la realidad por dos horas y pico, claro, juntos. Pero voy esperanzado una vez y otra vez a ver si me dan lo que vengo a buscar y no me lo dan. Y no me lo dan. ¿Que el 147 del instituto? No, estamos hablando de la película. Uh-huh. Estoy cada vez voy... ¿Y qué vas a buscar? Voy a golpearme la cabeza reiteradas veces. Entonces no voy a ir más. Fui a ver, por ejemplo, Corazones en Conflicto. Esta es la música que estamos escuchando en el fondo. Y la cuestión es que voy esperando algo bueno, ¿no? Está Johnny Depp ahí, Stewartson, que es una actriz muy buena también, pero no me terminan de dar lo que uno iba a buscar y lo que encontraba hasta hace unos 10 años. ¿Pero vos qué querés, sexo? No, Rodríguez, déjeme volar un poco alto que esto va a ir a un punto. Las aventuras de la chicholina. No. Por ejemplo, esta película, ¿sabés cómo empezaba? Empezaba así, empezaba con... Es un homenaje, supone, al cine mudo, ¿no? Johnny Depp hace un personaje que hace de mimo, bastante de mimo, supone. No, se le usa un pito porque le dan dos o tres, nada más. Música circense toda la película para darle fondo a Johnny Depp. Y la película, mirá cómo empieza. Tren, que avanza hacia la ciudad con la música que se viene en cualquier momento. Por una ventanita aparece un libro que dice La mirada de Buster Keaton, y aparece la foto de la mirada de Buster Keaton. Se baja el libro y el que lo estaba leyendo era Johnny Depp. Si prometes eso y no das nada, macho, matate. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walks 1,000 miles to fall out at the door. But I'm watching, 'cause I know I'm gonna be the man who's working hard. Haceme un favor, ¿te puedes correr un poquito para la izquierda? Porque estoy justo debajo de una gotera que me está cayendo la orejita. Acá, realmente me jode un montón. Uh-huh. ¿Ahí? A mí lo que me alarma es que correr el micrófono, lo que si siento querés. Es que ya me está llegando a la altura de las medias el agua. Y como siguen las cosas, tenemos medio programa por delante todavía, ¿no? No sé. Suerte que tenemos silla contra avisaño, que podemos subir un poquito los talones. Sí, avísame, boludo, ya hace 2 horas que estoy sin... Bueno, tampoco te vas a ahogar, porque cae un 20 centímetros de agua. Vos eras el que se quejaba recién porque se moja la media, le molesta, se moja la media. Y pues llegado a cierto momento... 890489. Y el perro que tampoco le gusta mojarse, obviamente. Y te dije que me lo tengas ahí en el fondo y guardalo. Ahí está. Despreocupate por el perro, no pasa nada. Sí, no pasa nada, vos... Bah. 890489, llamaron 2 hasta ahora. Y el resto fueron todas mujeres llamando a la Pericle. Vos te podés dar... yo no entiendo, no entiendo a las mujeres, no entiendo nada. Hay mecanismos de la seducción que son realmente fuertemente activos. Sí, y absolutamente indescifrables. 890489, llamaron 2. Hernán de Almagro, que arriesgó un nombre, que por el nombre que arriesgó ya merecería un premio. Le erró. ¿Cuál era? Godofredo. De todas maneras, vayan descartando a Godofredo, obviamente, porque ni dan con el nombre acertado, ni están siendo originales, porque ya lo dijo Hernán Almagro. ¿Y sí. Hubo un llamadito más? No, yo tengo otro, o sea que ya, si vos tenés uno más, ya son 3. Bueno, serían 3. Bueno, tenemos Mariana, del barrio de Caballito, que arriesgó un apellido y dijo Letrina. Cosa que es un dato que yo no tenía, es probable que sea cierto, vayan a saber, pero... No era eso lo que estábamos pidiendo, de todas maneras, no tenemos manera de verificarlo. O sea que estamos pidiendo un nombre en particular, a ver si lo consiguen, listo. El nombre del jefe del superagente 86. Daniel de Colegiales, otra más. Dijo que el jefe se llama Teodoro y dice que ganó las entradas. Esto me huele, ¿sabes a qué? En que nos están gastando. Me huele que Daniel de Colegiales está del otro lado de la pecera. Sí, no, no vamos a revolcándose de risa, agarrándose el estómago. Y... ¿Ah, dije el nombre? Me acaban de decir por nada. ¿Qué pajero? Se supone, el que estaba llamando, que ahí hay alguien en el teléfono. ¿Qué hago? ¿Sabes qué hago? Te tiro al agua. Te tiro al agua. Ya. Pará, tranquilo. Ay, qué torpe es mi compañero. Memphis, la blusera de chico. Yeah.